Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Me imagino que todo bien, disfrutando de este fin de semana o quizá trabajando en este fin de semana, puede ser. La cuestión es que estamos acá compartiendo este Expreso Farco, este programa creado por las radios comunitarias argentinas que quieren contar historias de lo que pasa en nuestro país. Cristian Torres está en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega, nosotros estamos en el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en la ciudad de Rosario. Usted seguramente nos está escuchando acá a unas cuadras, o en Santiago del Estero, o en Córdoba, o en Mar del Plata, o en Neuquén, en qué sé yo dónde. Tenemos la suerte de estar saliendo en muchísimas radios comunitarias del país y cada una de ellas nos acerca a las realidades de su región. Ese es el valor fundamental de este programa. ¿Y qué vamos a compartir hoy? Bueno, como siempre, nuestro resumen semanal de noticias con Pepe Frutos y en lo que tiene que ver con la actualidad, un informe sobre el primer encuentro de mujeres lesbianas y bisexuales que hubo este fin de semana pasado en Rosario. Y como siempre, compartimos historias en este programa. Una de ellas es la de un artista plástico de la capital de Río Negro. Unos chicos que lo conocen como Titiritero nos llevaron hasta allá y desde ahí nos llega el relato. Y seguimos hablando de comunicación. Estos días nos ocupaba la posible modificación de la ley de radiodifusión y hoy tenemos buenas nuevas. Nuevo aire en Mendoza. Aparece Radio Sin Dueño en Tupungato. Así comienza el recorrido de este expreso. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo va, Pepe? ¿Qué se cuenta? ¿Novedades? ¿Qué haces, Ernesto? ¿Cómo va? La semanita arrancó con Cristina pasándose al bando contrario, justo que estamos en plena lucha sin cuartel contra los oligarcas del campo. Sí, porque ahora dice que sí que hay, que existen, que no hay que negarlo, que al final no es un invento del Grupo Clarín, que los aumentos de precios son parte de la realidad. Pero Cristina, eso no se hace, qué desaire a los muchachos del INDEC. No, che, ¿cómo que Cristina vio que una encuesta dice que los argentinos lo que más les preocupa es la inflación y por eso no le quedó otra que decir la palabrita? Si ella no se lleva por las encuestas y la pobre patronal del campo, che, que tuvo que volver a la protesta porque este gobierno redistribuidor no le quiere bajar las retenciones. No, pero ojo que no es solo por las retenciones, che, no, no es solo la angurria sojera, no, no, no, no es el piquete de la abundancia el que protesta, para nada. También hay productores chicos que le hacen el juego. Decir que en esta patria el gobierno tiene el apoyo de organizaciones del campo popular como la familia Moyano, o el Frente Nacional y Popular de Grandes Aceiteras, o la Unión Industrial Argentina y Popular, o la Cámara de Mineras Populares y Antigorilas, que si no, sin embargo, la lucha por una Argentina con inclusión es cruel y es mucha. Y hasta las fuerzas de la naturaleza están contra el gobierno. Sí, porque el volcán Chaitén de Chile se puso a explotar justo cuando la secretaria de Ambiente Picolotti empezaba a conciliar el sueño después del humo. Estos chilenos, che, ¿no ven que se viene la ceniza para Buenos Aires? Los que no entienden nada de modernidad son los amargados que lanzaron el tren de la reconstrucción y dicen no al tren bala y sí al tren para todo. Pero muchachos, qué machistas, ¿no ven que lo consiguió ella cuando viajó a Francia? Aparte, estamos redistribuyendo riqueza a dos manos, viejo. Miren que no van a tener para pagar el boleto de 600 pesos cuando funcione el tren bala. Aprendan del dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, que ahorró tanto que ahora va a comprar aerolíneas argentinas y solo pide que se le garanticen tarifas rentables, combustible subsidiado y que no le cobremos el IVA, pero nada más. Estos son los empresarios comprometidos con un país para todos, no como en los 90, que no había inversión de riesgo. Y esa manga de dueños de estaciones de servicio, che, que le echan la culpa a las pobres petroleras por la falta de gasoil y de nafta y tienen el tupé de decir que no quieren vender acá porque ganan más exportando. Eso sí que es distraer la atención y estar con el Grupo Clarín, si acá los únicos angurrientos son los chacareros apátridas. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y empezamos en Rosario porque el fin de semana pasado se realizó el primer Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales. Saludamos a Luis Guzmán y al equipo de Aire Libre Radio Comunitaria que nos presentan este informe. Hola, hola, ¿qué tal? El saludo desde Rosario, desde Aire Libre Radio Comunitaria para todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Soy de Santiago del Estero, pero vivo acá hace muchos años. No se habla mucho de las lesbianas en los medios de comunicación. Estamos bastante invisibilizadas. Y bueno, mostrarnos un poco que estamos, que somos y que queremos ser, que eso es importante. Y en nuestra ciudad se desarrolló el primer Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales. Fue este fin de semana, el sábado y el domingo se realizó el primer encuentro que congregó a más de 400 mujeres de todo el país y de algunos países latinoamericanos, reunidas para discutir sus problemáticas, intercambiar vivencias, promover políticas públicas y fundamentalmente hacerse visibles. Elena de Campana. Yo opino que la sociedad acepta más al hombre gay que a la mujer lesbiana. A continuación escucharemos un compilado de las voces que encontramos en el encuentro, amenizadas por la música de un grupo de percusión, la Lesbian Banda, y los cantos de estas mujeres durante la marcha del sábado a la noche. Hoy queremos salir a luchar, salir a luchar por la visibilidad. Sonia de Buenos Aires. Yo vengo como parte de un emprendimiento independiente, que es la revista Barullera, una revista lesbo-feminista. Una cosa que yo veo como importante o un tema a trabajar es el tema de la visibilidad y todo lo que implica, ¿no? O sea, el tema de la presuposición de heterosexualidad que recae sobre todas las personas. Creo que tiene una carga importante sobre todas las personas, no en particular sobre las lesbianas, ¿no? Soy Valeria Flores y soy de Neuquén, del grupo Fugitivas del Desierto, Lesbianas Feministas. Poder compartir nuestros materiales que tratan de politizar la identidad lésbica, es decir, enmarcarla en un análisis político de lo que significa politizar justamente la sexualidad, como que no es una cuestión privada, sino que es una cuestión pública. Lo que pasa es que la norma heterosexual ha construido la homosexualidad, en especial de las mujeres, como una cuestión invisible o que perteneciente al ámbito privado. Creo que una de las principales problemáticas es el silencio. Pareciera que es común, sí, que un gay se visibilice, pero sin embargo para las lesbianas es mucho más difícil porque tiene que ver con el cruce de género. Digamos que por ser mujeres estamos como nos cuesta apropiarnos de la palabra, del espacio público, y porque además el sexo lésbico lo que pone en cuestión es justamente es un sexo no reproductivo, pone en cuestión el mandato de la maternidad que les impone a las mujeres esta sociedad patriarcal. Soy Susana Gusner, escritora, y vengo de La Plata. Este tipo de actuaciones claramente políticas son de enorme importancia para ir alcanzando la normalización total en la sociedad de cualquier opción diferente, cualquier identidad afectiva diferente a la normativa que es la heterosexual. No me gusta hablar de condición social porque parece una condena, condición sexual espantoso porque el amor es muchísimo más que fornicar. Ellos le llaman tolerancia. A mí esa palabra no me gusta nada porque tolerar se toleran las hormigas en un picnic. Es decir, tolerar que yo sea lesbiana no tiene razón de ser. La palabra tolerancia me parece absurda porque implica un sujeto tolerante. Es decir, ¿quién es el tolerante? ¿El heterosexual que me permite a mí y me aguanta que soy lesbiana? No, no, se habla de respeto. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Soy Caimetén Capeu Cayal. Licencias para las radios comunitarias. Que esta herramienta comunicacional deja de ser una herramienta del pueblo mapuche para que sea la herramienta de todos. Por el derecho a informar e informarnos. Va a permitir espacios a noticias que a veces no están en los medios masivos comerciales. Desde el corazón del territorio mapuche, otra mirada. AM800, Hualsugún, Radio Comunitaria Intercultural. Va a permitir también poder educar, informar a gran parte de la sociedad chilena, argentina y a la sociedad mapuche. Seguimos exigiendo una ley de radiodifusión de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ustedes saben que en este programa siempre hablamos de temas que tienen que ver con la comunicación, porque es un derecho. Y cuando hay muchos medios en pocas manos, la información que nos llega las deciden esas pocas personas que son dueñas de esos medios. Y en Mendoza, en el Día del Trabajador, se inauguró una radio en Tupungato, que lleva por nombre Radio Sin Dueños. Los amigos de La Mosquitera nos traen las voces de este nuevo proyecto comunitario, Nuevas Manos. Buenas nuevas, compañeras y compañeros del Expreso. El 1 de mayo recién pasado, diferentes expresiones del quehacer comunicacional popular de la provincia, con el acompañamiento de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, UST, la Asamblea por el Agua de Mendoza, organizaciones locales que luchan contra la minería contaminante, la agrupación juvenil Hijos del Pueblo, vecinas y vecinos, nos dimos cita en Tupungato, departamento distante a 90 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y en donde no hace falta levantar la vista para encontrarse de frente con la cordillera de los Andes. En pleno centro de la villa asistimos a la inauguración de la radio comunitaria RSD, Radio Sin Dueño, una iniciativa llevada adelante por un grupo de jóvenes pertenecientes a la biblioteca popular de la misma localidad. Un dato más de la realidad que puja contra la actual ley de radiodifusión vigente desde los tiempos de la última dictadura militar. Conversamos con José Cornejo, uno de los jóvenes integrantes de Radio Sin Dueño, que nos decía: el proyecto de la radio surgió hace casi un año más o menos, yo me sumé un poquito después. Era, bueno, teníamos el fin de darle una voz al pueblo, brindarle la posibilidad de que se exprese libremente, cosa que acá ningún medio se la da. Y bueno, con el apoyo de mucha gente, muchos colegas, gente de Mendoza, de Buenos Aires, de distintas ciudades, bueno, que fueron sumando su granito de arena, que de a poco pudimos ir armando esto y haciendo su realidad este sueño que teníamos, ¿no? Respecto de los objetivos de la radio, Andrea Cornejo, otro de los integrantes del colectivo, agregó: lo que queremos hacer de radio, lo que queremos difundir de una radio abierta, una radio para todos, una radio sin dueño, como lo dice el nombre, hacer integrar a la gente de Tupungato a que tenga su espacio para poder opinar, para poder plantear sus inquietudes. Un lugar que sea de todos y para todos, donde todos tengamos ese lugarcito que no encontramos en otros lados. Con diversidad musical, con ideas abiertas, con formas de ver la vida diferentes. Eso era lo que queríamos proponerle a la gente y bueno, darle difusión a este proyecto que, si Dios quiere, en unos días va a estar saliendo al aire. Con un excelente marco musical y otras expresiones culturales, los saludos de Osvaldo Bader y Eduardo Galeano, entre otros, La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, pudo dialogar con Darío Daldi, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo, quien, respecto del actual debate sobre la necesidad de una nueva ley de radiodifusión y televisión, nos dijo: nos parece auspicioso e interesante este debate, que producto de lo que ya no podía seguir así, que es tener una ley de la dictadura del año 81, es que se da un debate nacional. Lo que digo es, no sé cuánto vamos a poder avanzar, porque este mismo gobierno que ahora está preocupado por la ley de radiodifusión, se dio cuenta un poco tarde que tenemos una ley de radiodifusión de la dictadura, en el 2005 otorgó a los mismos licenciatarios que tenían los grupos concentrados de la información en la Argentina por 10 años más las licencias. Es decir, que toda ley de radiodifusión que ahora se haga no podrá tener un real ejercicio de articulación con la comunidad, de contrapoder, precisamente para compensar esta concentración de medios, hasta por lo menos 10 años. Darío Daldi destacó además la necesidad de la participación de los distintos sectores que están realmente comprometidos con una verdadera democratización de nuestra sociedad. Al respecto, subrayó: entonces, esto no va a ser una ley plural, amplia, democrática. No va a poder hacerse solo si la piensan y la deciden un grupo de personas. Me parece que mientras más amplia participación haya de la comunidad, de distintas organizaciones sociales en intervenir en ese proyecto, creo que va a estar asegurado un mejor resultado democrático, mucho más plural. Y porque acá lo que se juega, me parece, hoy, con respecto a la ley de radiodifusión, es un punto central, me parece, que es la concentración informativa. Ese es el punto principal. Para expresar a una sociedad plural y democrática tiene que haber pluralidad de voces. Mientras haya concentración de medios, jamás se va a poder dar esto. Entonces, yo creo que ahí es donde está la base, que haya una buena participación bien diversa y plural de la comunidad para dar propuestas sobre la ley de radiodifusión. Así es, amigos del Expreso, jornada auspiciosa para la comunicación popular y comunitaria, Radio Sin Dueño en el aire, desde Tupungato, para decir de la realidad y nuestros sueños a través de nuestras propias voces y sumando empeños para la lucha por una nueva ley de radiodifusión. Para el Expreso Farco, reportó Eduardo Cantos, de La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, desde El Bermejo, Mendoza. Farco Satelital, desde Argentina, haciéndose lugar en el mundo. Llame ya al número en su pantalla. 100 cerebro, 200 pesos. 1000 cerebro, 20.000 pesos. 10.000 cerebro, 25 trillones. La comunicación no debe ser negocio ni mercancía, sino un derecho esencial y un vehículo informativo y cultural. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en nuestro viaje semanal de media hora seguimos recorriendo el país. Y ahora nos vamos a Viedma, a conocer la historia de un reconocido artista plástico. Y ahí la vemos a Rosana Vázquez, de Radio Encuentro, caminando en busca de la casa de Juan. Chicos, ¿no saben dónde queda la casa de Juan Pablo Montelpare? No. ¿Y quién es? Un artista plástico que vive acá a una cuadra. Ah, de los títeres. Sí, ese. ¿Dónde vive? Allá, donde están los números grandes. Gracias, chicos. De nada. Gracias a la ayuda de unos niños, llegamos hasta la casa de Juan Pablo Montelpare, en el corazón del barrio Lavalle. Golpeamos las manos y lo primero que vemos es una ventana, una enorme ventana, donde asoman tarros y pinceles. Desde donde imagino, nuestra artista de hoy ve el mundo, un mundo nacido en Balcheta, al sur de Río Negro. ¿Y cómo fue esa infancia en Balcheta? ¿Qué cosas recordás? Uy, muy lindas. Y bueno, cayéndonos al arroyo en invierno y llegar mojados a la casa y esas aventuras que uno se busca, ¿no? Salir a cazar lagartijas, que hoy no la haría, hoy no puedo matar una mosca, pero pensábamos que las íbamos a extinguir, pero la pasamos muy muy bien. Debe ser por eso un poco que también mucho de mi trabajo tiene que ver con la infancia, con la niñez, que vengo desarrollando ya desde el 2001. Tiene que ver con que viví una infancia muy bella y por ahí sería lindo que todos tengan una infancia muy linda, ¿no? En ese pueblo lleno de poesía y silencios, Juan Pablo descubre los títeres, gracias a un trabajo propuesto en séptimo grado de la escuela pública. Mi primera formación por ahí viene desde los títeres. Un trabajo de séptimo grado que hicimos con Claudia Beltrán, que coordinó todo un grupo de chicos que estábamos con necesidades de hacer algo, de expresarnos. Y de pronto ese ejercicio terminó en un trabajo de más de 5 años, de todo el secundario. Y se recuerda muy lindo el grupo de títeres. Y bueno, las posibilidades que por ahí dan los pueblos no son las mejores a veces para estudiar, así que me vine a Patagones a estudiar a la Escuela de Arte Alcides Diayetti. Por ahí Patagones me brindó ese espacio primero para acercarme de lleno a las artes plásticas y elegir el camino del arte como el camino de mi vida, ¿no? Podría decirse que Juan Pablo eligió el arte para cambiar el mundo y desde ahí nos deja ver su idea sobre el arte. Es un camino como cualquier otro que uno elige, duro, como cualquier otro camino. Yo no creo en el que el arte es un hecho de algunos pocos. Es un medio de expresión, medio de pensamiento en el que cualquiera puede trabajar. Yo trabajo desde el conflicto y la reflexión. Cómo conflictúa al otro para que reflexione. Para de esa manera pensarnos en este mundo y tratar de ir cambiando. No me gusta cómo está el mundo en este momento. ¿Cómo lo ves? Cruel, violento. Violento, para mí la violencia no es solamente pegarle a una persona, ¿no? La violencia es la ostentación, la injusticia. Lo peor es que nos acostumbramos a eso. Entonces, ¿cómo a través del arte puedo proponer una mirada y revertir ese proceso, ¿no? Cultural ya. Busco el arte como un hecho vivo, más que como un hecho contemplativo, de ir a una galería y ver un cuadro. No me parece que es el momento para estar pintando hoy, y si es el momento, para estar proponiendo obras vivas, ¿no? Y que no la consuman, sino que la vivencien. Me parece mucho más rico. El arte para vos es provocar. El arte, fíjate que ha cambiado con el paso del tiempo, como el hombre, ¿no? Con su espacio y con su tiempo. Hace 70, 100 años podíamos estar pintando un ramo de flores y tal vez estábamos haciendo arte, hoy no. Que esos cuadros responden a la historia del arte es una cosa, pero hoy sería totalmente anacrónico pintar un jarrón con flores. Su beca de estudios en Cuba ratificó todas sus ideas e intuiciones, pero además abrió otros mundos. Llegué a La Habana con muchos miedos, y más, así era como la misma sensación de cuando llegué a Patagones desde Balcheta, más o menos. Entonces te dan una formación tan amplia, buscar nuevos espacios como la calle, los no lugares, espacios donde el arte puede enriquecer, el espacio mismo puede enriquecer tu obra, buscar que se pueda hacer obras con acciones, con gesto, con el cuerpo, significando objetos, buscando materiales de los más diversos como basura. Se me abrió el panorama de la construcción de la obra, pero terriblemente, sí. Me ha acercado mucho más a la comunidad latinoamericana, y más uno que acá desde la Patagonia ve muy lejos aquellos países. Pero ni el calor del Caribe, ni los sueños y realidades de la Revolución Cubana pudieron con la fuerza de la Patagonia. ¿Qué nos podías decir del ser patagónico? El silencio, el tiempo, el espacio, ¿no? El espacio mucho más amplio, con mucho más oxígeno, que se ve en mi obra, pues hay imágenes y el fondo generalmente está como muy vacío, que no está vacío, es ese espacio, es ese silencio de la Patagonia. Lo veo reflejado siempre en mi trabajo. Si no tuviéramos ese espacio, nos ahogaríamos. Te falta, cuando te vas a otro lugar, te falta ese espacio y el silencio. El detenerme en una ventana y quedarme mirando el atardecer, para mí son momentos donde uno puede pensar y escribir y crear. ¿Se puede decir que hay como una identidad patagónica? La Patagonia, como decías, está de moda. Es una marca que vende. Entonces, ¿cómo podemos proponer otra cosa diferente? Es interesante. Es muy fácil hacer algo comercial, donde pones alguna imagen de alguna cultura originaria y le pones Patagonia y vende. Ahora, es muy difícil lo otro. Pensar el espacio patagónico, pensar la gente, hay un escritor que se llama Spindola de Trelew, que es muy, muy, muy grosso para mí. Muestra en sus escritos el viento y los galpones vacíos de YPF, el desmembramiento de la producción nacional de los 90 y con ese silencio. Y te lo escribe y no te pone nada comercial, sino que justamente hay un conocimiento del paisaje, hay un conocimiento de lo que es el ser patagónico. Como todo, a veces nos quedamos con cuestiones fáciles para generar dinero, y eso no es arte. Aquí finaliza nuestro paseo por los mundos de Juan Pablo Montelpare, artista plástico, patagónico, con el bullicio de los niños jugando a la pelota en el popular barrio La Valle de Viedma. Nos vamos pensando en su historia y en cuánto de ella hay en cada uno de nosotros. Gracias, chicos. De nada. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Casi 30 minutos cumplidos y el viaje de este expreso se está terminando. Un largo recorrido el de hoy, en el que pudimos compartir las historias de nuestros pueblos a través de las voces de sus protagonistas. Bueno, va un saludo a nuestra audiencia de todo el país. Nos estamos escuchando seguramente la semana que viene. Les recordamos nuestro correo electrónico, como siempre, para cualquier consulta o recomendación: centrosatelital@farco.org.ar. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.